Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras El Nuevo Mundo. Para este día, lunes 4 de julio de 2022, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Esperamos la conexión del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, como cada domingo en esta segunda parte. Esperemos que se conecte. Y por supuesto, decirles que la primera parte con la intervención de Erika Portilla, que fue bastante interesante, nos permite pensar que vamos a iniciar un trabajo importante, porque la nueva constitución, el proyecto aprobado por la convención constitucional, sea aprobado. Así que estamos en esa dimensión. Mientras se conecta Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, vamos a conversar con Karen Medina. ¿Qué es lo que tienes en carpeta en este instante que haya que recordar? Yo como siempre voy haciendo mis apuntes, tengo varias cosas. ¿Sabes? Quería leer algunas noticias que pude recolectar, además de la pauta, por supuesto, este fin de semana, el que siempre estoy atenta. Mira, esto de Nueva Zelanda. Mira, dice Nueva Zelanda declara terroristas a grupos de ultraderecha. Me parece una noticia de tremendo valor, en un momento que estamos viviendo, ¿cierto?, una guerra entre Rusia y Ucrania, donde hemos visto los abusos, las mentiras nuevamente, por supuesto, también que recibimos, en las noticias que recibimos como mentiras, ¿cierto?, de lo que ocurre allá. Bueno, lo que dice acá esta información es que la inclusión propone que cualquier persona que tenga propiedad o vínculos financieros podrá ser procesada en tribunales y condenada hasta con 7 años de prisión en virtud de la ley de supresión del terrorismo. Me parece un tema que además en Chile tenemos que abordar, efectivamente. Mira, y a propósito de cuando escuchábamos a la convencional, cuando se refiere a este tema de la plurinacionalidad, dentro de las noticias mentirosas que hemos visto desde la derecha, también hemos visto, además de mentira, una actitud muy racista frente al tema el asumirnos como Estado plurinacional, un único Estado, ¿cierto?, una única república, pero que reconoce a sus distintas naciones y a sus distintas culturas. Me parece que es un tema también del que tenemos que reflexionar. Qué bueno que esté admitido como tema en la convención constituyente, pero qué lástima que tengamos que asumir que también tenemos a sectores muy conservadores con ese carácter racista, ¿cierto?, xenófobo también, que yo creo que en algún momento tenemos que asumir y avanzar en legislaciones que, así como el ejemplo de Nueva Zelanda, efectivamente castiguen, ¿cierto?, el terrorismo y las culturas, ¿cierto?, xenófobas que no podemos admitir. Gracias, Karen. Se ha integrado el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Le agradecemos que como cada domingo esté con nosotros. ¿Cómo está, presidente? Estamos a puertas de que el texto constitucional que se trabajó durante un año sea entregado al presidente de la República. Y claro, uno dice, ¿qué texto será? Porque tanto noticia falsa que aparece en medio de todo este tráfago de información que hay, que uno lo hace a veces pensar que podría el texto no ser suficientemente bueno. Podría ser. Pero ¿cómo, cómo se puede medir eso si no es leyéndolo? ¿Y cómo ve usted que se va a producir ese hecho de que la comunidad, el país, pueda leer y pueda saber efectivamente lo que dice el texto? ¿Cuál será la fórmula que se tenga que emplear para eso? Bueno, yo pienso que hay varias fórmulas. Una es la obligación institucional de dar a conocer el texto tal cual y dar una información fidedigna que desmienta todo lo falso que se ha hablado respecto de la nueva constitución, de su normativa. Y esa es una tarea que tiene el gobierno, que es una tarea que le asigna además la constitución y las leyes, y yo espero que lo haga con gran responsabilidad, con una gran difusión. Acordémonos que votan 15 millones de personas, o sea, están habilitadas para votar. No se trata de cualquier cosa, entonces tiene que ser una campaña masiva que no se limite solo a informar por algunos medios de comunicación, sino que tiene que ocupar todos los medios de comunicación, porque las mentiras están en todos los medios de comunicación y están en las redes. Entonces creo que el gobierno en esto tendrá que hacer un esfuerzo muy grande. Eso por una parte. Además está toda la campaña territorial, que esa ya le corresponde a los movimientos sociales, a los partidos, que tiene que ser una mixtura, que al mismo tiempo que vamos a los territorios también hablemos, conversemos a través de las redes. La franja también va a ser un hito, ¿no?, en que tendrá que representarnos en toda nuestra diversidad, pero trabajando unidos. Y una función principal en estos días es ir a desmistificar, pues, a decirle a las personas que están convencidas, por ejemplo, que le van a quitar su casa, eso en ninguna parte está en la Constitución. Todo lo contrario, dice: toda persona tiene derecho a una vivienda digna, y en otra parte dice: el Estado está obligado a promover garantizar los derechos de las personas. Es decir, nadie está planteando eso, todo lo contrario. Así que esa es la campaña que tenemos que realizar, y en eso estamos preparándonos ya, para dar una primera salida los próximos días, que no va a ser mañana. Por cierto, mañana habla la Constitución, el texto constitucional tiene que empezar a hablar mañana, y después, sobre el texto, una vez que ya lo hayamos leído, asimilado el texto concreto, en unos días más, cuando empieza la campaña, empezar entonces a hablar a quien le corresponda. Eso es. Muy bien. Patricio Karen. Sí, yo sigo en el tema también de los fake news, que ha sido como el tema de ahora. Y he hecho un resumen de las noticias que hemos visto, que denuncian, afortunadamente, las noticias falsas contra no voy a decir borrador porque ya es un texto final, pero donde, por ejemplo, se hace noticias falsas en torno al derecho a las pensiones, a la vivienda, a la religión, ¿cierto?, al tema de la educación y la libertad de enseñanza, que sí está consagrado en el nuevo texto, al nombre de Chile, a la bandera chilena, a la justicia, a los derechos sexuales, ¿cierto? Y a esta noticia falsa, una vez más vergonzosa, del senador Felipe Kast, que ha tirado como entre 6 u 8 noticias falsas. Lo importante hoy día también es destacar, presidente Tellier, el proceso, lo que estamos logrando, un Estado democrático con paridad plurinacional, que garantiza también poder y representación de las regiones. ¿Cómo valora usted este proceso, presidente Guillermo Tellier, que termina en esta fase el día de mañana con la presentación del texto al presidente de la República, Gabriel Boric? Bueno, yo creo que fue un proceso agitado desde todo punto de vista. Es decir, la convención estuvo de un comienzo tironeada por la derecha. Además, como algunos muy pocos, poquitos, creo cuatro, cometieron errores que mancharon a la convención, o que trataron de decir que esos errores representaban a la convención. Eso es absolutamente falso. El trabajo de la convención fue bastante serio, como todos sabemos, y es un texto que está completo, que muchos dicen, bueno, que él tiene errores de reacción. Posible, eso es muy posible, ocurre, ¿no? En todos los textos legislativos siempre viene una etapa de perfeccionamiento. Después, las constituciones además son un camino que abre las posibilidades de hacer leyes. No todo puede estar en la constitución, porque si no sería una constitución como un millón de páginas. No, abre el camino, dice... El derecho al agua es tal cosa, entonces tienen que hacerse las leyes correspondientes que refrenden ese derecho, ¿no? Y así vamos caminando. Pero la Constitución dice, el agua es un bien de uso común, y eso es lo que tiene que refrendar la ley. No puede hacer otra cosa, no puede ya privatizarla ni hacer, no, porque no es un algo que se pueda privatizar. Y bueno, la derecha logró de alguna manera imponer esta visión de que la convención era un desastre, ¿no? Todos los medios de comunicación, los matinales, todo dedicado a eso, podía llegar a esa conclusión. Eso explica en gran medida las encuestas que hoy dicen que va perdiendo el apruebo lejos respecto al rechazo. No estoy seguro de esa distancia tan grande, porque si uno mira las votaciones anteriores y cómo se dan después, no hay una diferencia sustancial entre las votaciones que han existido entre derecha y el resto de la ciudadanía en nuestro país. Y lo que pasa es que ahora no van a tener a la convención funcionando. Como para empezar a seguirle dando a la convención, no va a estar, la convención no va a estar presente. Ahora lo que está es el texto, y ahora hay que discutir sobre el texto de la Constitución. Y yo insisto, nuestro papel ahí es ir a hacer claridad sobre el texto. Eso es. Aquí no hay un partido político, ni candidatos personales, no hay nada en esta campaña. Aquí lo que hay es un texto constitucional que se debe aprobar o rechazar. Y nosotros estamos por aprobar. Ese es el asunto. Y tenemos que encargarnos también de ayudar a que el texto sea conocido y que se conozca en su verdadera dimensión. No en relación a las mentiras que se han establecido hasta ahora. Don Patricio Palma. Sí, estaba pensando en este importante tema de cómo hacemos la campaña, cómo se desarrolla este proceso. Quería consultarle en ese sentido, a ver si le entendí bien, presidente. Esta es una campaña nacional y popular. Hay partidos también, por supuesto, que están actuando y que van a actuar de acuerdo a su posición, pero fundamentalmente se trata de que el pueblo de Chile decida su destino. ¿Cómo visualiza usted el papel de los partidos en este proceso que viene? Bueno, el papel de los partidos es orientar, convencer, contribuir, en este caso, al pueblo, para que termine con éxito este proceso de una nueva constitución. Eso es lo que tenemos que hacer los partidos. Y los partidos que hemos estado de acuerdo con las demandas populares, bueno, tenemos que apoyar la Constitución, porque ahí están contenidas en gran parte las demandas populares. Para explicarlo de otra manera, los gobiernos de un país son muy importantes, pero más importante que un gobierno es una Constitución, porque la Constitución rige al gobierno y rige a todas las instituciones del Estado y determina cómo se pueden hacer las leyes o no se pueden hacer las leyes. Entonces, la Constitución pinochetista, por ejemplo, no garantiza los derechos generales de las personas. La actual Constitución no lo hace, ¿no? No lo hace. La nueva Constitución sí garantiza, abriendo todas las posibilidades para que se cumpla la expectativa de la gente. Entonces, podemos seguir eligiendo gobiernos con la constitución pinochetista, que es lo que quiere la derecha y los que están por mantener esa constitución. Lo podemos seguir haciendo, pero las cosas entonces no van a cambiar nada, porque hay muchas leyes que no se van a poder hacer y muchos cambios que no se van a poder hacer, que están entre las demandas del pueblo de Chile. Con la nueva constitución se abre una puerta ancha a muchas de esas aspiraciones que tienen que ver con temas de la salud, ¿no es cierto?, que todos tengamos un derecho igualitario a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a convivir en el país todos los pueblos que existen como hermanos, de acuerdo a la proporcionalidad. Porque algunos dicen, aquí entonces se va a imponer tal pueblo sobre los otros y vamos a dejar de ser chilenos. Eso es una mentira aberrante. Todo está hecho de acuerdo a proporcionalidad, y si hay escaños reservados, por ejemplo, ese número de escaños reservados es de acuerdo a la cantidad de habitantes de pueblos originarios, que son muy minoritarios respecto del resto, para que no vengan a pasar cuenta. Entonces, eso es lo que tiene que tener presente, tenemos que tener presente hoy día, que si no aprobamos la constitución, las cosas van a seguir igual o peor, perdóname que lo diga, peor, porque va a ser más profundo el deterioro económico, la crisis social, va a ser más difícil que la gente pueda ver solucionados sus problemas. Por eso es que hay que aprobar la nueva constitución, para que lo que le resta a este gobierno y los que vengan puedan hacer leyes que realmente beneficien a la ciudadanía. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Hoy día nosotros tenemos, encendemos la televisión, ponemos las radios de otros signos que existen en nuestro país, que son muchas, que son todas, la mayoría de grupos económicos, y vemos que hay dos campañas bien parecidas y enfiladas casi al mismo objetivo: hacer fracasar. Una es la convención constitucional, de la cual hemos estado conversando durante toda esta mañana, y la otra es el gobierno, y lo que sale o lo que dice o lo que pretende hacer el gobierno, aparecen de inmediato una seguidilla de parlamentarios, de dirigentes de la derecha, e inclusive algunos que no son de la derecha y que se han plegado de manera voluntaria. De verdad, son dos campañas bien odiosas. Ahora, cuando se acaba de presentar, el gobierno presentó la reforma tributaria, aparecieron de inmediato, pero todo es malo, todo está mal hecho, todo está mal pensado. ¿Cómo siente usted que esta campaña, usted que participa en el comité político y que se reúnen para visualizar lo que está sucediendo en general en el país y cómo enfrentar los temas que son diversos, cómo siente usted que estas campañas están afectando al quehacer del gobierno en particular? Bueno, el quehacer del gobierno sigue adelante. Sí, hay que contar con toda la contracampaña de la derecha, que no quiere que el gobierno tenga éxito. Pero el gobierno, sin embargo, ha seguido tomando medidas y avanza en lo que tiene determinado. Ya presentó la reforma tributaria, que empieza a discutirse en el Congreso, que es tener un horizonte de un mayor financiamiento precisamente para lo que estamos hablando, para las demandas sociales, ¿no? Por ejemplo, esa reforma tributaria, lo que se recaude, va a financiar una pensión mínima garantizada de 250.000 pesos. ¿Está avanzando el gobierno? Claro. ¿Se va a demorar un poco la tramitación de la reforma tributaria y se va a demorar un poco los efectos? Sí, un par de años. Pero si usted tiene, no sé, pues, problemas económicos en su casa, y resulta que le dicen, mira, tú dentro de 2 años vas a tener una mejor pega y vas a ganar el doble de sueldo. Claro, usted va a estar 2 años más todavía constreñido, pero sabe que tiene un horizonte que le va a permitir arreglar la casa. Bueno, de eso es lo que estamos hablando con la reforma tributaria, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. El gobierno presentó su plan de seguridad, que la derecha lo ha criticado, que le falta esto, esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hizo la derecha cuando estaba en el gobierno en tema de seguridad? Pero si la derecha es la responsable de lo que tenemos hoy. Este gobierno lleva ¿cuánto? Poco más de 100 días. Heredó todos los problemas de la delincuencia, los problemas de la crisis económica, crisis social, ¿no? Y claro, pero este gobierno lo que está haciendo es asumir que eso está presente y tomar las medidas pertinentes. Y ya se ha empezado a trabajar entonces con una agenda contra la delincuencia, que es bien sólida, que es seria. La reforma de pensiones, que va a mejorar sustancialmente las pensiones, también va a entrar ahora en agosto. Va a entrar en agosto, ¿no? Entonces la agenda del gobierno, por más que la derecha critique y esté en contra, el gobierno sigue adelante. Es decir, su agenda no se entorpece. Puede que se dilate, puede que le pongan trabas en el Parlamento, porque tienen cómo hacerlo en el Parlamento, pero se van imponiendo. Por ejemplo, no pudieron oponerse al aumento tan extraordinario del salario mínimo. La derecha tuvo que votar a favor, ¿no? Por más que decían que sufren las pymes, porque siempre la derecha se ha opuesto a subir el salario mínimo. Nos dan una migaja y dicen, nosotros, mire, subimos el sueldo, pero no. Y aquí no querían que subiera en la cantidad que subió el salario mínimo. Y el gobierno tomó la medida preventiva de que para que no salgan con esta manserga que siempre salen, que subir los salarios significa un costo para la pequeña empresa, el gobierno entonces ha subsidiado a la pequeña empresa para que puedan pagar esos salarios. Además, el gobierno, para que lo tengamos en cuenta, ya determinó una ayuda, un subsidio para paliar las alzas que se está pagando y se empieza a pagar y que lo están recibiendo como 1,000,000 y tanto de trabajadores. Se está avanzando. Y hay varias otras medidas anti-alza para que no suba la bencina, para que no suba la electricidad, se está viendo lo del gas, el pasaje está en el mismo precio, no ha subido nada, pasaje de transporte, por lo menos el Transantiago, no estoy hablando de los pasajes aéreos que esos suben, están subiendo de manera catastrófica, pero eso no es Chile, eso no depende del país, ¿no? Entonces, de alguna manera se está enfrentando la campaña de la derecha y también una situación difícil que plantea la crisis económica al país. En todo el mundo hay alza de precios, ya hay escasez de alimentos, en muchas partes en Chile hay escasez de fertilizantes, ¿no? Y están muy caros los precios para la construcción, etcétera, y eso sí que retrasa o hace variar los planes, los programas. Ahora, y hay que trabajar a contra el tiempo, porque la subida fue muy violenta, la subida de precios. Entonces usted no puede readecuar las cosas de la noche a la mañana. Eso también tiene que entenderlo la gente, pero el gobierno está trabajando en todas esas cosas. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez. Karen Medina. Sí, yo escuchaba al presidente Tellez cuando se refería a la reforma tributaria. Miren algunos datos importantes de la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno de Gabriel Boric, que va a significar un aumento del pago de impuestos que va a afectar solo al 3% de los ingresos de las chilenas y los chilenos. Estamos hablando de sueldos de más de 4 millones de pesos, que evidentemente no ganamos todos los chilenos y las chilenas. Por tanto, un 97% no se verá afectado por esta reforma tributaria, como decía el presidente Guillermo Tellez. Tiene como fin efectivamente asegurar la agenda social del gobierno de Chile, ¿cierto? En torno a mejores pensiones, inversión en vivienda, en seguridad, en mejores sueldos, en fin. Además, también esta semana el presidente Gabriel Boric, en su visita a Arica, anunció su Plan Nacional de Seguridad. y dijo, vamos a recorrer cielo, mar y tierra para golpear la delincuencia. Esta agenda, entre otras cosas, contempla el control de armas, que efectivamente es una gran preocupación que tenemos a propósito del aumento de la delincuencia y este clima exacerbado de inseguridad. Contempla una reforma a las policías y el combate contra el crimen organizado. Dice Gabriel Boric, si es necesario vamos a expulsar efectivamente a los grandes criminales. Sabemos que sin seguridad no hay derechos, sino se puede vivir en paz. El derecho a vivir en paz es, o sea, vivir en paz es un derecho, presidente Tellier. Es una bandera nuestra también, ¿cierto? Y una materia de la cual esperamos que haya éxito y haya avances. Porque este tema también tiene que ser de prioridad del gobierno, presidente Tellier. Porque la gente lo pide, por una parte, y porque la delincuencia, el narcotráfico desnaturalizan la acción pública, la acción del Estado, la acción de las instituciones, de las organizaciones sociales, y atentan contra la seguridad de las personas. Vivir con el temor de que asalten a las personas, bueno, no, eso no puede seguir así. El Estado tiene que darle garantía a todo el mundo el derecho a vivir en paz, como se dice. Y todas estas medidas que se están tomando son necesarias. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, la derecha ha dicho, no, ¿cómo se le ocurre que va a hacer control de armas? Tienen que dejarle armas a las personas, pero la cantidad de armas que tienen los delincuentes, y cuando empezamos a ver de dónde salen las armas para los delincuentes, bueno, se han encontrado a carabineros, se han encontrado a militares que han negociado con las armas, que han vendido. El tráfico seguramente del exterior entra mucha arma para delinquir. Entonces eso tiene que cortarse de raíz. Y no es solo un problema de Chile, ya todos los países están reaccionando contra la tenencia de armas por parte de civiles, sean estas inscritas o no inscritas, ¿no? Al final eso tendrá que regularse de mucho mejor manera. Incluso ya en Estados Unidos, donde existen sociedades, la sociedad del rifle, por ejemplo, que preconiza el que todo el mundo tiene que tener las armas que tenga y que las armas se vendan libremente en las armerías. Aquí en Chile, afortunadamente, todavía no se venden libremente. Pero la sociedad del rifle, presidente, la sociedad del rifle la instalaron aquí en Chile también. Claro, pero en Estados Unidos usted con el carnet de manejar va y compra un arma, pues es el único antecedente que le pide. Y la escoba que tienen en México, porque con esto del narcotráfico y las armas, que es una mezcla peligrosísima, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, al lado de Estados Unidos está la mayor cantidad de venta de armas. ¿Y a quién le venden? A los traficantes. Y se han enriquecido. Entonces se enriquecen los que hacen las armas, se enriquecen los que venden la droga, y nadie le pone coto, y esto con enormes costos para México, que como vemos las matanzas que hay en México, matan periodistas, matan dirigentes, matan mujeres, matan autoridades. O sea, el narcotráfico se ha adueñado incluso de regiones, y eso tiene controversia al gobierno de México y con el gobierno de Estados Unidos. Y si seguimos en otros países es más o menos la misma cosa. Es complejo. Entonces tienen que haber acuerdos, y Chile tiene que formar parte de esos acuerdos para reducir el armamentismo, porque usted no puede apagar los incendios con benzina. Lo otro, entonces, ya demos chip libre y que cada uno haga justicia por su cuenta. Ahí sí que ya no tenemos Estado de Derecho, se acaba todo. Pero yo he escuchado estos días a parlamentarios de derecha que dicen, no, eso es una aberración, el control de armas. ¿Cómo hacer una aberración? No es una aberración, es una necesidad contra la delincuencia, ¿no? Contra el narcotráfico, porque esto ya está empezando a, de alguna manera, introducirse en algunos aparatos del Estado, y eso es muy complejo. Patricio Palma. Bueno, este problema que estamos conversando es realmente gravísimo en Chile. Y digamos, es lo que ha aprovechado precisamente la campaña de la derecha para generar la idea de que estamos viviendo en un país violento, tan violento que, bueno, es comparable a lo que está ocurriendo en latitudes donde se conocen de crímenes diarios muy alevosos. El llamado, por cierto, es a luchar contra esas tendencias, pero no darles tampoco más peso que el que realmente tienen. Un tema que quería plantearle, presidente, es el de lo que puede hacer la derecha o lo que pueden hacer ciertos sectores en el Parlamento una vez que gane el apruebo el 4 de septiembre, porque han anunciado que quieren reformar también la Constitución y la mayoría que tienen en el Congreso aparentemente les permitiría incorporar algunas reformas o cambios o anulaciones de medidas de la Constitución. Y está ahí el tema en que quedó definido un quórum de 4/7 para modificar la nueva Constitución. ¿Qué fue la opinión que tiene usted sobre esto? Mire, yo a mí no me aterra el hecho de que se pueda modificar la Constitución. Y ese quórum tampoco me aterra. Es mucho menos que los 2/3, que era el candado que tenía la Constitución de Pinochet. Este es un candado un poco más suave, más alcanzable, y corre para lado y lado. Porque nosotros también podríamos proponernos que algunas cosas de la nueva Constitución a lo mejor se necesita reformarla, perfeccionarla sobre todo, no para echarla abajo la Constitución. La derecha piensa echarla abajo, que es distinto por esa vía. Ahora pueden hacerlo, yo sé que están reservadas algunas materias que no se pueden hacer en un plazo de 2 años, me parece, pero el resto se puede cambiar por 4/7. Ahora, a mí me da la impresión que la derecha por sí sola no tiene los 4/7 en el Parlamento, en la Cámara por lo menos no los tiene, ¿no? Entonces no es llegar y reformar tampoco, no es llegar y reformar, porque si no sería un juego de niños la cuestión por otra parte. Pero es eso, yo le digo, yo no habría que hacerse problema con eso, porque además si se aprueba la nueva Constitución, una vez que esté aprobada la nueva Constitución, el trabajo que va a haber para implementar las leyes que tienen que acompañar a la nueva Constitución va a ser inmenso. Entonces va a haber un trabajo, creo que al fin van a trabajar, y yo he sido parlamentario, no es que no trabajen los parlamentarios, no voy a empezar ahora de afuera porque estoy después de empezar a velar, no, pero van a tener un trabajo intenso, ¿no? Un trabajo muy intenso, creo, el gobierno también, y todos los que están dedicados a aprobar leyes, porque van a cambiar, tener que cambiar muchas leyes. Muchas leyes que son regresivas, incluso van a tener que pasar a ser leyes de otro carácter que favorecen realmente a la gente, y ahí se van a ver las caras. Entonces de nuevo, creo yo, las posiciones de aquellos que todavía quieren oponerse a que se establezcan derechos, a que se garanticen derechos, con los que están por mantener sus privilegios, ¿no? Y los que están por cambiar esa situación. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Presidente, hoy día hay una recesión mundial. La recesión mundial está en un punto que está acercando a varios países que son eje de la economía capitalista neoliberal. Estados Unidos, que está al borde de una recesión. Todo le echan la culpa a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero para resolver el problema se reúne la OTAN para impulsar el envío de mayor cantidad de armamento a Ucrania. En vez de tratar de apagar el fuego, lo están tratando de aumentar. ¿Cómo se puede analizar? Porque obviamente la crisis mundial es una crisis del capitalismo, que una guerra indudablemente ayuda a que crezca, pero que no necesariamente es objeto o producto de la guerra, por lo menos así lo entiendo yo. ¿Cómo lo entiende usted? Difícil pregunta. No sé por qué le gustan esos temas, Julio Hugo. Yo creo que la crisis de la economía ya se venía larvando antes incluso de la pandemia, porque si nosotros miramos Chile, El estallido social fue producto de la crisis que ya existía en Chile, y eso existe también en otros países, se estaba alarmando igual, porque son ya las consecuencias de la mantención durante tanto tiempo de un sistema de desigualdades y de apropiación por unos pocos de las riquezas del mundo. Porque eso es, usted mire lo que mire, son unos poquitos los que se apropian de la riqueza. Fíjese, por ejemplo, que la reforma tributaria en Chile no va a afectar a más de unas 15.000 personas, creo yo. De los grandes patrimonios, un poco más los que ganan sueldos sobre 4 millones de pesos. Entonces, eso ya estaba larvado de antes de esta guerra. Y yo creo que algunos, incluso esta guerra, que tiene múltiples orígenes, geopolíticos, económicos, por una parte que se origina en la expansión de Estados Unidos y la OTAN hacia el oriente, eso significa hacia Rusia, ¿no? Tratar de acercar a Rusia, y de pasadita China, tiene su origen en el tema de los combustibles, del petróleo, del gas, el abastecimiento a Europa de esos insumos, y es la disputa mundial. Pues, sigue siendo Rusia el que le entrega más petróleo y gas a Europa, o Estados Unidos, que lo produce y lo vende mucho más caro, o sea, Estados Unidos que obligue, como lo está haciendo actualmente, a que los europeos paguen mucho más caro por el petróleo, por el gas y por todo, y por los insumos y por todo. Esos son orígenes de la guerra. Entonces, algunos ven esta guerra también como una necesidad, precisamente para tratar de revertir los efectos de la crisis económica que ya se estaba produciendo en Estados Unidos, que Estados Unidos siempre trata de resolver sus crisis con guerra y con la venta de armas. Y fíjense la cantidad de armas que le han entregado a Ucrania. Ya es casi incalculable. Pero lo que se calcula es que la cantidad de armas que le han entregado en menos de un año Estados Unidos a Ucrania es más que el presupuesto para las Fuerzas Armadas que tiene Rusia. Entonces estamos hablando de cantidades que sobrepasan todos nuestros cálculos. Y no solo Estados Unidos está ganando plata con las armas, casi todos los países europeos. Y algunos creen que esas armas se las regalan. Y eso no es así, las tienen que pagar. Ahí seguramente le van a cobrar todo el trigo que cosecha Ucrania, va a quedar endeudado no sé hasta cuántos años. La reconstrucción la van a hacer empresas de Estados Unidos, de Europa, etcétera, etcétera, después de la guerra, que yo espero que termine, y que termine con un acuerdo, ¿eh? Que deje más o menos conforme a ambas partes, porque nadie queda conforme, creo, después de una guerra. Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todas las ayudas que hizo Estados Unidos a Inglaterra, a Rusia, a otros países, las cobró todas. Y estos países las terminaron de pagar, porque eran pagar intereses sobre intereses, las terminaron de pagar como en los años 70, o sea, muchísimos años después, ¿no? Así que la crisis la guerra esta está considerada dentro de cómo enfrentar la crisis. Claro, es una manera muy cruel de enfrentarla, y de seguirle echando leña al fuego, porque si no, entonces esa guerra no va a terminar nunca, va a estar, porque si son muy irreductibles las posiciones, no va a terminar nunca. Y lo que debería hacer una potencia como Estados Unidos y todas las potencias europeas es tomar la decisión de terminar la guerra y sentarse a la mesa a negociar, porque mientras Estados Unidos y la comunidad europea no decidan ponerle fin a la guerra no va a terminar. Ucrania por sí misma no decide nada respecto al fin o la continuidad de la guerra, no, ya aparece casi como un peón de estos países, ¿no? Desgraciadamente es así, que un país se vea incluso sometido a eso, pero ahí se han dado circunstancias que son muy ajenas a nuestra realidad latinoamericana, son muy ajenas, ¿no? Allí hay conflictos que quedan, que se han producido. Europa se distingue por eso. La cuna de la civilización moderna resulta que ha sido la cuna de las más grandes guerras, los más grandes conflictos, y parece que esto sigue. Entonces, lo que tenemos que abogar es porque se termine esta frontera ideológica, que se deje de lado esta guerra fría, que ya no es tan fría, que una nueva guerra fría, que se deje de lado y que empiecen las conversaciones para llegar a la paz. Eso es indispensable, porque mientras no termine esta guerra, que no es la guerra solo en Ucrania, es la guerra híbrida ya de Occidente contra Oriente, parece una guerra santa, esto no va a terminar, y sobre todo nuestros pueblos son los que se van a ver más afectados. Usted dice el pueblo de Estados Unidos, sí, se va a ver afectado, o los países europeos también, pero resulta que allí tienen mucho más recursos para salvarse de estas crisis. Aquí una crisis como esta, si nos aprieta, nos complica mucho. Por ejemplo, se ha producido baja del cobre. Claro, el cobre se mide, son precios de referencia para largo plazo, pero si esto sigue así, sigue bajando y sigue subiendo el dólar, que sí son consecuencias ya de la guerra y de las sanciones que se ha tomado contra Rusia, porque algunos dicen, ¿pero qué tiene que ver? Sí, pues, pero Rusia es uno de los mayores productores de petróleo, mayor productor de gas, mayor productor de cereales, mayor productor de fertilizantes, mayor producción de microchip, una serie de cuestiones, una serie de metales incluso que no hay acá en Occidente. Entonces es muy raro, es como que de los países occidentales, como que ellos mismos se ponen la soga al cuello a la sociedad mundial. Entonces tienen que terminar la guerra, estas fronteras ideológicas tienen que acabarse. Esto empezó con la guerra económica de Estados Unidos contra China, que llevó adelante Trump, y que no ha terminado con Biden, que ha sido igual. Ahí empezaron a gestarse los problemas de crisis en el mundo, ¿no? La guerra económica. Siento que lo mejor es que hagan comercio. Si pueden tener diferencias ideológicas, está bien, ya. Pero ¿por qué tienen que dejar de comerciar? ¿Por qué tienen que dejar de intercambiar? Ese es el mundo que quisieron, no este mundo de estas fronteras ideológicas, ¿no? Que no llevan a nada. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Patricio Palma. Sí, yo creo que aprovechó muy bien tu pregunta el presidente del Partido Comunista para entregar una visión muy importante sobre lo que acontece internacional, en el cual estamos metidísimos nosotros también, aunque de repente no se vea. Pero hoy día viene la información de que hay alarma, dicen, porque la flota pesquera china está en el Océano Pacífico. Entonces se pretende crear con eso una inquietud en nuestro país de que tal vez esa flota, que es una flota, dicen, muy grande, quiere arrasar con nuestros recursos pesqueros. E incluso se ha informado que se acentuaría la vigilancia aérea de los movimientos de esa flota. Entonces, de alguna manera, se trata de meter a Chile en este contexto de nueva guerra fría, que, como dice el presidente Tellier, es más que fría, es bastante caliente, y de alguna manera involucrar a nuestro país también en lo que es esta ofensiva de alinear las fuerzas de la OTAN contra los mundos de Oriente. Creo que es una cosa muy compleja, y a propósito de eso entonces surge la pregunta, presidente, ¿no sería necesario que Chile hiciera un esfuerzo realmente muy grande por abogar por una posición de paz latinoamericana? Creo que esto es, fíjese, estuve leyendo durante la semana, hay como 16 resoluciones tomadas en distintos momentos en los últimos 15 años por distintos grupos de países de América Latina. Todos piden la paz. Sin embargo, esa paz no se expresa en ninguna cosa concreta. Y yo creo que acciones concretas para promover la paz en América Latina habría. ¿Cómo se ve este problema para los años que vienen? Bueno, sería muy bueno que nuestro gobierno asumiera una actitud como esa, y una actitud bastante neutral en este conflicto, pero no neutral respecto de la guerra. Es decir, tiene que estar en contra de la guerra y tiene que estar por la paz, ¿no? Y tiene que estar porque los conflictos se diriman conversando, poniendo la diferencia sobre la mesa. Porque si no, es muy peligroso. Cada rato, porque algunos miran así medio a huevo, que Estados Unidos le entregue armas, ya se están peleando por allá lejos, que se maten. Yo he escuchado, es bueno que se maten allá entre ellos, ¿qué más da? Pero Estados Unidos está entregando armas cada vez más poderosas, más sofisticadas, de más largo, cohetes de más largo alcance. Dicen, nos han dado garantía el gobierno de Ucrania que eso no va a ser usada contra Rusia. ¿Usted puede en una guerra creer en las garantías que le da un Estado que está en guerra si tiene que defenderse o atacar? Muy difícil creer en eso. Entonces, está la tentación ahí puesta porque esas armas sean usadas ya un poquito más allá de donde está el teatro de operaciones para que puedan venir respuestas, porque siempre estas cosas tienen respuestas. Es muy irresponsable pensar que una acción no tiene una respuesta. Usted tiene que ponerse en ese caso responsablemente, y esa respuesta puede llevar a otras respuestas, y podemos entonces entrar a una espiral en la cual podemos entrar, pero de la cual salir es muy difícil saber. La Segunda Guerra Mundial fue así. Empezó en un conflicto, empezó en un lugar, se empezó a extender. La Primera Guerra también fue lo mismo, la Segunda Guerra Mundial también. Afortunadamente la guerra atómica apareció al final de la Segunda Guerra Mundial, y el único país que la ha usado hasta ahora, la bomba atómica, es Estados Unidos, ¿no? Hiroshima y Nagasaki están ahí con ese ejemplo tan trágico, cuando ya no era necesario usarla porque Japón prácticamente estaba derrotado y rendido, no estaba solo incluso. Pero ¿cuántas personas murieron ahí de un golpe? Entonces no estaban. Ahora el mundo está plagado de bombas atómicas, está plagado. Hay no sé cuántas, 5.000, 6.000 ojivas nucleares, o sea, cohetes que pueden llegar en minutos de un país a otro, arrasar ciudades, países enteros. Eso, pocos tienen la conciencia de eso, ¿no? Pocos tienen la conciencia de eso. Entonces creo que es urgente de que aquellos que estemos por la paz, todos y todas los que estén por la paz, se unan para poner fin a la paz, pero poniendo la voluntad real. Y eso significa no solo decir que los rusos o los ucranianos, no, si aquí está involucrado toda la OTAN, todos los países europeos, está involucrado Estados Unidos, están todos involucrados, ¿no? Entonces ahí es una visión más amplia la que hay que tener. Estamos desde domingo a domingo sin restricción. Yo me quedé un rato sin energía eléctrica, no sé qué pasó. Así que una pestañada, parece. Me pegué una pestañada. Y quiero recordarles que están nuestros auditores escribiendo desde Guanaquero, San Javier, desde Lota, desde Malmö en Suecia, desde Malmö, Suecia, no sé, Curicó, Costa Norte Oeste de Canadá, desde Loncoche, de Los Pulpitos, La Pincoya, Estación Central, Pitruquén, Providencia, Puente Alto, Antofagasta, Arauco, Canberra en Australia, Pilipilla, Talca, Santa Fe en Estados Unidos, Los Ángeles, Curacautín, Ancud en Chiloé, Wynn, Chilliwack en Canadá, Arica y Parinacota, Curriñe, Región de los Ríos, Linares, Copiapó, Taltal, Ovalle, Renca, Traiguén, San Ramón, Peñalolena, Atacama, Recoleta, Los Prados, Temuco, Rancagua, Chillán, Chile Chico, Paredones, Pedro de Aguirre Cerda, Quilicura, La Florida, Providencia, Parral, Calera de Tango, La Ligua, Coihueco, Ñuble, Ancud en Chiloé, Pudahuel, Brandenburgo en Alemania, población José María Caro, Londres, Inglaterra, Macul, Rengo, La Comarca, Alemania, Freirina, San Bernardo, San Joaquín, Winnipeg en Canadá, Ñuñoa, Santa Juana, Cabildo, Talcahuano, Santiago Centro, Iquique, Maipú. Batiste los récords hoy día. Sí, estoy batiendo los récords, efectivamente. Están preocupados los auditores porque mañana se entregue el texto constitucional al presidente de la República. Hay una ceremonia. Es importante lo que sucederá. Presidente, ¿a usted lo invitaron a ese evento? O sea, la convención no. Me invitó un constitucionalista. Ah, ya. Eso va a un patio, en el patio del Congreso. No estamos invitados al Salón de Honor. Al Salón. Ya. Los que van al Salón de Honor son los invitados de la convención directamente. Está el presidente, seguramente un par de ministros. No sé quiénes más van a estar ahí. Los convencionales, desde luego, van a estar ahí. Y hay una diversidad de otros que se han invitado, pero que son los convencionales los que los invito. Y Coquimbo me dice también que se agregó, me preguntan, ¿y Coquimbo? Sí, está, también lo estamos incorporando, Coquimbo. No es una invitación al salón, es una invitación para estar cerca de del acto. En los patios del Senado, seguramente. Pero un patio techado bien bonito, en todo caso. No, ¿sí? Un carpa. No, una carpa, sí. Ya te echaron bien. Patricio lo trae bien. Espero que tenga calefacción, porque dice que van a haber como 4 grados bajo cero. Eso sí. Ojalá. El monte también se agrega en los saludos. Punta Arenas también los saludos. Karen Medina. Sí, bueno, sin duda el día de mañana es clave. Vamos a estar todas y todos muy pendientes de la jornada en el ex Congreso, presidente. Es una jornada histórica la de mañana, una vez más, ¿cierto? Un año de haberse constituido la convención, las y los constituyentes presentan el trabajo serio y responsable que llevó adelante la gran mayoría de ellos y ellas, presentan este trabajo a Chile y al presidente Gabriel Boric. Tremenda noticia histórica la que vamos a conocer mañana. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, se vienen 2 meses de campaña, de coordinación, de trabajo en los territorios, de un esfuerzo que hará Prodignidad y otros partidos también. ¿Cuál es la clave de lo que se viene frente a tanta noticia falsa, pero también a tanto trabajo que los movimientos sociales también pueden desarrollar para asegurar la victoria el 4 de septiembre, presidente? Hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me llegó una minuta respecto a los fake news que se están dando a conocer. Entonces, se hacen preguntas y se dan respuestas. Es la manera didáctica de cómo hay que trabajar. Para no hablar tanto en general. O sea, esto se le podría llamar operación verdad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en relación a la vivienda, ¿podré ser dueño de una vivienda propia si la nueva constitución asegura el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, por lo que las viviendas actuales y futuras se encuentran completamente protegidas? ¿Podré mantener mi segunda vivienda? Porque algunos están diciendo que le van a quitar la segunda vivienda para meter a los que no tienen casa. Sí, al igual que la vivienda principal, esta estará protegida por el derecho de propiedad. Eso dice la nueva constitución, ¿no? ¿Se mantiene el derecho a la propiedad privada? Porque han dicho que desaparece, que aquí ya todo va a pasar a ser a mano del Estado. O sea, propiedad. ¿Se mantiene el derecho a propiedad privada? Sí, se mantiene el derecho de propiedad como derecho fundamental. La norma es clara: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaran inapropiados. Por ejemplo, los recursos del subsuelo, pero eso está establecido ya así, lo mantiene la actual Constitución, son de usufructo del Estado. O sea, el Estado es el que determina qué es lo que pasa. Podrá entregarla en concesión, es el Estado. Si yo aquí, por ejemplo, debajo de mi casa, usted, si se encontrara una mina de oro, no me la puedo apropiar. El Estado, o sea, habría que puedo, no puedo. Habría que explotar la calladita. Claro, seguramente me va a expropiar la casa. Pero más adelante dice que si hay expropiación, tiene que ser, no le pueden quitar nada si no le han pagado antes el precio justo. ¿Ah? El precio justo, y el precio justo tiene que determinarse de acuerdo a los precios de mercado. Bueno, ya hay una serie de otras preguntas. Por ejemplo, una cosa que le importa muchísimo a los empresarios y a todos los que creen tanto en este tipo de modelo, dice: ¿el Banco Central pierde su autonomía? Porque el Banco Central actualmente es autónomo. Uh-huh. ¿Es el Banco Central el que sube las tasas de interés o las baja o le inyecta dólares a la economía para tratar de bajar el precio del dólar? Y eso es autónomo de lo que piensa el gobierno. El Banco del Estado tiene la autonomía para hacerlo. ¿El Banco Central? El Banco Central, perdón, el Banco del Estado, no hay que ver. Sí. ¿Qué es lo que dice la nueva Constitución? El Banco Central sigue siendo autónomo del gobierno. Entonces, todo el terror que se basa en estas mentiras, fíjese, sobre el tema del aborto, que es una cuestión bien complicada, a ver si lo pillo por aquí. Dice, porque esto es lo que ha inventado un senador. Dice que la mujer podrá abortar hasta los 9 meses. Eso primero significa una ignorancia de este senador, porque dice: la nueva Constitución consagra el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y establece que una ley será la que regule los plazos y posibles causantes relacionados al aborto. Eso tiene que ser una... No se puede determinar en la Constitución, tiene que ser una ley muy específica, pensada científicamente, éticamente, etc. El aborto hasta los 9 meses no existe. O sea, no hay aborto a los 9 meses. Por eso. Los partos, las cesáreas. Claro. Ya que por definición un aborto es mientras no exista viabilidad fetal, probabilidad que tiene un feto de sobrevivir fuera del útero, es decir, hasta las 22 semanas. Y lo que la ley chilena hasta ahora ha propendido en el aborto entre causales es hasta las 14 semanas, creo. Eso es seguramente lo más recomendable. Y una ley va a tener que tener en cuenta ese precedente, ¿no? Va a tener que tener en cuenta ese precedente. Es decir, además de mentiroso e ignorante el senador. Además de mentiroso e ignorante. Sí. Felipe Kast, una vez más, con su mentira. Se termina con la independencia judicial y con la inamovilidad de los jueces, que era otra cuestión que apareció no sé cuántas veces en Mercurio, en todos los medios. La norma es tajante: las juezas y jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados y removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Ah, que se dijo que así, que el presidente podía decir ya este se va, este se queda. No existe esa posibilidad. Bueno, y podríamos seguir, pero creo que esa es la fórmula. Eso es lo que tenemos que ir a trabajar en cada lugar. Hay que distribuir ese manual entonces, presidente. Claro, se lo puedo mandar si quieres. Eso es lo que hay que hacer, esas cosas didácticas son las que se pueden hacer, que yo creo que se puede hacer en todos lados. A nuestros auditores que están escuchando al aire la radio, yo no sé por qué se metió la característica de la radio, de la música, del programa, pero todavía el programa no está en situación de término, así que yo le pediría al Radio Control que sacara esa característica. No quiere trabajar más, parece, el Radio Control. Parece ser que sí, no. Es que ya está en la hora. No, nada. Está trabajando esto, ¿no? Está pagando usted, me imagino. No, mire, son cuestiones que uno tiene que ir corrigiendo. Estamos llegando efectivamente al final, pero al final lo establece el programa, no lo establece desde los estudios de la radio. Así que, por lo tanto, vuelvo a pedirle al radio controlador que saque la música que tiene puesta. Pero no se escucha. Sí, usted no lo escucha, pero se escucha al aire. Me están reclamando por eso. Entonces, estamos llegando al final y lo que les pido a nuestros que hagan la reflexión final, partimos por quién, por Karen. Ya en esta mañana fría, pero de muchas esperanzas, a propósito de todo lo que hemos conversado, Chile merece una oportunidad y dignidad. Y mi llamado es a organizarnos, a trabajar, a aportar desde las distintas posibilidades que tenemos, también desde el trabajo comunicacional alternativo y tan necesario hoy en este mar de noticias falsas, a organizarnos, ¿cierto? Cada una de nosotras, de nosotros en los territorios, a trabajar por el triunfo del plebiscito de salida, apruebo dignidad por un Chile distinto, mejor, más democrático, más justo, más inclusivo, en fin. Ese es mi llamado y en eso estaremos a partir del 6 de julio, después del día de mañana, ¿cierto? En que la convención va a presentar al presidente y al país su enorme trabajo y esfuerzo que ahí nos representa, sin duda, en el texto de la convención constitucional. Eso. Gracias, Karen. Patricio Palma. Le llegó las preguntas y respuestas. Manual de fake news. Bueno, yo lo muestro porque creo que tiene que estar disponible para todos nuestras auditoras y auditores en la radio, en otros medios, amigos, colaboradores de esta función de verdad. Y pienso que es una contribución muy importante este manual de fake news, porque es lo que permite ir despejando esta campaña odiosa que se ha hecho en contra de una constitución democrática, como señalaba muy bien Erika Portilla en la primera parte del programa. Todos tenemos amigos, amigas, tenemos vecinos, vecinas, parientes, colegas, con todos ellos podemos conversar. No pensemos solamente en grandes actos, en grandes ceremonias o invitaciones. Pensemos que la manera más eficaz de trasladar una verdad es contándosela a alguien que tenga oídos para escucharla. Hagámoslo cotidianamente durante estos meses. Tenemos 2 meses para contarle nuestra verdad a muchas amigas, amigos y conocidas o conocidos. Tratemos de que todos ellos entiendan por qué estamos comprometidos con esta idea, porque queremos jugárnosla por un país distinto, y ojalá comprendan la importancia que tiene para nuestra vida y para la vida de los que vienen más adelante. Eso creo que es lo que sacamos de este programa de hoy, que ha sido importante porque comienza un periodo distinto de la vida social y política en nuestro país a partir de mañana. Gracias, Patricio. Presidente del Partido Comunista, Guillermo Tiller, su reflexión. Bueno, yo pienso que cada uno tiene que pensar en su responsabilidad frente al momento que estamos viviendo, y esa responsabilidad, por cierto, que la tienen los partidos políticos, pero fundamentalmente las organizaciones sociales. Yo con harta satisfacción he visto cómo se van plegando organizaciones sindicales, organizaciones territoriales, culturales, y cómo se están desplegando, ¿no? Además, se nota o conocemos de ya la organización de comandos por el apruebo, comandos unitarios, a través de todo el país. Son muchísimos ya a esta altura, ¿no? Y van creciendo. Lo importante es que no solo se constituyan, sino que se pongan en acción. Hay 60 días y todos los días los comandos tienen que hacer algo. Con herramientas como esta, esto que mostró Pato Palma, este manual contra el fake news, que hay que difundirlo, divulgando por las redes, por todas partes, y es un buen elemento para ir a conversar con la gente. No, no hay que enojarse, seguramente en las conversaciones nos vamos a encontrar con mucha gente que rechaza atacantemente, bueno, esos son los que rechazan, pero la gran mayoría hoy día está indeciso porque ha sembrado este manto de la duda, las mentiras. Entonces esa indecisión es la que, con esas personas que son las con que hay que ir a conversar, y hacerles ver estas cosas con mucha claridad, con mucha responsabilidad. Nosotros no tenemos para qué mentir, ¿no? Tampoco nos distinguimos por mentir, pero no mentir, sino que el texto de la propia Constitución responde todas las mentiras y las aclara. Así que esa tiene que ser nuestra campaña, sin soberbia, con sencillez, pero asumiendo una responsabilidad. Cada dirigente, cada persona, todo aquel que tiene una responsabilidad, y todos en general tenemos la posibilidad de hacer esta campaña. Muy bien, gracias, presidente. Yo espero por mi parte que el gobierno actúe de forma que los chilenos podamos conocer y tener de cerca el texto de la nueva Constitución, para que así se pueda emitir opiniones con la debida sapiencia, y no solo por lo que se publica en estos fake news, que donde se miente y se miente descaradamente. Así que, bueno, le agradecemos a todos nuestros panelistas, Karen Medina, Patricio Palma, al presidente del Partido Comunista, Guillermo Telleri, y por supuesto le agradecemos también a la convencional constituyente que estuvo con nosotros, Erika Portilla, en la primera parte. A nuestros auditores le agradecemos que nos hayan escrito de tantos lugares, y por supuesto el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.